Ay, ahí está el mío. ¿Qué número dijo? Ay, no sé. Me hablaste justo arriba del parlante, amiga. Mejor vamos a la plataforma a ver si es tu micro. ¿Y cómo te arreglaste al final con la mudanza? ¿Ya está el camión con tus cosas allá? No. Hace una parada en Córdoba y llega a Capilla mañana a la tarde, supuestamente. Gordi, bueno, ahí te mando un link para que escuches a ver qué te parece. No lo reenvíes, por favor. ¡Ey! ¡Sos toda una influencer serrana! Margarita, ¿cuándo aprendiste todo esto? ¡Se oye riquísimo! ¿Le mostraste esto a alguien del lugar? No sé, yo digo que pidas permiso para hablar de este conocimiento. Me encanta, ¿eh? Contame cómo sigue. Y pronto te voy a visitar para probar todo eso tan rico. Tanto tiempo disfrutando. Bueno, chicas, buen día, buenos días. Bueno, acá estamos en otro Monte Sabor. Soy Margarita Punzó. Y bueno, les vengo a compartir otra recetita hermosa de del monte nativo de acá, del noroeste cordobés. Una recetita de piquillín, pichico o chunino. ¡Qué nombre! Mirá, bueno, el vocablo piquillín deriva de la voz nativa piquillay, que significa no te hinques, no te pinches. Alusión de sus espinas, chicas, si ustedes supieran lo que es el piquillín. Te digo que, mirá, ahora van a entender por qué el frasquito del dulce de piquillín vale un dineral de plata, mirá. Así, chiquititos fangotes de plata, mirá. Pero hace alusión el nombre a esas espinas. Te voy a contar, ¿sabes qué? La leyenda del piquillín. En tiempo de los anavirones, cuentan que una bella india llamada Piqui se enamoró de Lim, quien vivía en el zacate vecino. El padre de la joven, al enterarse, se opuso terminantemente, ya que pensaba casar a su hija con el hijo del jefe de un genén de la región de Cantapas. Piqui, desesperada, al conocer los planes de su padre, fue en busca de Lin y juntos decidieron huir lo más lejos posible, decididos a no separarse jamás. Durante toda una noche y la mañana del siguiente día, caminaron y caminaron sin parar, siguiendo el curso del manantial. Durante toda una noche y la mañana del día siguiente, caminaron y caminaron sin parar siguiendo el curso del manantial. Llenos de sueños y proyectos, compartieron felices como único alimento unas vainas de algarroba. Pero de repente, la maldición de aquel enfurecido padre hizo temblar la tierra. Qué raro, un padre, ¿no? Enojado ahí, haciendo temblar la tierra. Che, qué cosa. Pero bueno. Y cayó sobre los jóvenes una piedra grande de lo alto de la loma que los aplastó al instante. ¡Ay, Dios! ¡Qué tremendo! No lo puedo creer. Dicen que desde ese día apareció un nuevo árbol en aquellos montes serranos, una planta de hojas verdes y frutos rojos, simbolizando el amor eterno entre Piqui y Lin, por lo que los indígenas lo llamaron Piquilín, obviamente que... Con ese noble fruto que abunda en el monte serrano de Córdoba, podemos preparar un alimento de gran valía, el arrope de piquillín. Así que vamos a ponernos manos a la obra con este arrope de piquillín. Receta de arrope de piquillín. Vamos a ver. Ingredientes. Necesitamos unos 4 kilos de frutos de piquillín. Te quiero ver, mi amor. Te quiero ver, querida. Juntando el frutito del piquillín. Googleate piquillín y después hablamos. 4 kilitos, anda juntándome, dale. 1 kilo de azúcar, 14 a 16 litros de agua que se usarán en diferentes momentos de la preparación. Para preparar, vamos a seleccionar frutos sanos y limpios. 4 kilos de frutos sanos y limpios. Las quiero ver, chicas, las quiero ver. Bueno, colocar la fruta en una olla y cubrirla con cantidad necesaria de agua. Hervir la fruta hasta que esté bien blandita, casi desarmándose. Retirar la olla del fuego para que se enfríe y agregar una buena cantidad de agua. Revolver hasta que se enfríe totalmente. Otra alternativa es colar la fruta y moler bien en un mortero. Luego mezclarla con el agua que había quedado. De esta manera los azúcares de los frutos se disuelven en el agua y quedan en ella. Colar la fruta en la olla, queda agua espesa color caramelo como una borra. Colarla 2 o 3 veces con un lienzo o servilleta de algodón para eliminar bien esa borra y que quede el agua dulce sin sólidos. Llevar a fuego lento, agregar un poco más de agua y el azúcar, hervir a fuego bajo y revolver periódicamente. En su fase final, el arrope toma un color marrón oscuro. Bien, bien oscurito, ¿viste? Así como un color caca, ¿viste? Y eso, así parece fiero, pero después lo vas a probar y es riquísimo. Estará listo cuando alcance una consistencia espesa similar a la miel. No por ahí, no igual. Por ahí un poquito más liquidonga, ¿me entendés? O sea, no como una miel así, ¿viste? Bien, bien espesa, más liquidita. Envasar y tapar herméticamente. Se puede consumir inmediatamente o lo podés conservar. Te dura, no sé, mirá. Vas a estar hecho una momia vos ahí. Te van a encontrar después, dentro de millones de años, cuando no se cuente, y van a encontrar el arrope de piquillín ahí. Van a decir, esto comían las personas de no sé dónde. Y van a encontrarte ahí. Así que bueno, mis queridas, a disfrutar este dulce de piquillín con todo el amor. Cómprense curitas para las espinas. Cómprese unos lindos guantecitos de goma. Les recomiendo también para juntarse los frutitos de piquillín. Un cosito para eso también, chicas. Un buen calzado porque para meterse en el monte. Ojo, para todas las recetas esto va, O sea, para meterse en el monte hay que meterse unas buenas botas. Porque, viste, ahí están la flora, la fauna, ¿no? O sea, hay de todo. Hay víboras que nos pueden picar, ¿viste? Entonces, bueno, hay que ir con cuidado. Y unos lindos guantecitos. Así que, bueno, mis queridas, a disfrutar este dulce y espero que lo puedan hacer. Chau, chau. Pero allá tal como aquí, en la boca llevarás Montesa.